ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. Durante las últimas semanas, el Comité Promotor del Consejo Municipal Popular ha visitado las diferentes colonias y comunidades de nuestro municipio para impulsar la participación de la ciudadanía. La gente harta del circo electoral ha dado su apoyo a un cambio de raíz en nuestra comunidad. Se invita a toda la comunidad a la reunión para iniciar el trabajo rumbo a la instalación del Consejo Municipal Popular. Sábado 18 de abril, a las 10 de la mañana. Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, Tixla Guerrero. Te esperamos, no faltes, tu pueblo te necesita. En Tixla, la patria es primero. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Buenos días, compañeros. Están aquí escuchando su noticiero, Noticias de Abajo, Medios Libres. Vamos a empezar con lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, en la columna tenemos el encuentro de contra el fracking, que unos compañeros que asistieron a Huejutla, Hidalgo. Bueno, tenemos nuestras internacionales y nuestras nacionales. Vamos en las internacionales a ver un artículo de Raúl Sibeshi sobre la guerra química contra los pueblos en Argentina. También vamos a tener información de Guatemala acerca de la movilización que se dieron en estos días exigiendo la renuncia del presidente de Guatemala con la consigna de renuncia ya. Y vamos a tener información. Y bueno, desde otra parte del mundo va a ser una pequeña nota que conmemora los 100 años del genocidio armenio. Un exterminio que Turquía sigue negando hasta la actualidad. Bueno, eso lo tenemos desde allá, desde las tierras de Arabia. También vamos a comentar un poco lo que está sucediendo en Nepal con este sismo que ha afectado a mucha población allá. Sí, y también una nota que, bueno, pues le ha dado la vuelta en estos días a la prensa internacional ha sido la revuelta en Baltimore, Estados Unidos. Y bueno, también vamos a estar comentando un poquito acerca de esta revuelta que se dio allí en las calles por este racismo que se ha estado acrecentando en la Unión Americana. Y bueno, aquí en México, ya regresando aquí en las notas nacionales, tenemos otra detonación de un explosivo en el Palacio de Justicia de Atizapán. Y bueno, eso, así empezamos nacionales. También vamos a rescatar una nota de una marcha en San Quintín. Bueno, ya hemos visto toda esta movilización que han dado los jornaleros para exigir mejores condiciones laborales y bueno, vamos a rescatar una notita de eso. Sí, también vamos a hablar a 5 años del asesinato de Betty Cariño y Yiri Yacola allá en el estado de Oaxaca, en la zona Triqui. vamos a también estar recordando y hablando de este hecho. Y bueno, también tenemos que ordena el tribunal suspender hidroeléctricas en construcción en Jalacingo, allá en Jalapa, Veracruz. Tenemos esta otra nota. Y vamos a estar comentando una nota sobre lo que está sucediendo en el Estado de México, en Ecatepec, sobre seguridad, delincuencia y pues a ver qué nos dicen allá los compañeros. Y bueno, en el segundo bloque, en la segunda hora del noticiero, vamos a tener también información acerca del Estado de Morelos, Puebla y Tlaxcala, la resistencia que están teniendo en contra del Proyecto Integral Morelos. Y bueno, pues hay un comunicado, un audio que nos enviaron del Congreso de los Pueblos de Morelos. Y también vamos a comentar un poquito acerca de qué implica este proyecto. Y bueno, ya para cerrar, vamos a tener como siempre la agenda. Así que los invitamos a que a través de las redes sociales, los teléfonos, todas las vías de contacto que tiene el noticiero, nos envíen la agenda, las invitaciones a actividades en los próximos días. Y también si hay una nota de interés que crean importante sumar a este noticiero en la edición del día de hoy, bueno, pues también ahí están las redes para ello. Y bueno, pues los invitamos a que hagan suyo este noticiero. Recuerden que es un noticiero que intenta pues impulsar el trabajo que están haciendo los medios libres, retomar su trabajo para también estarlo difundiendo y apoyar en la labor que de por sí están haciendo. Y bueno, pues los medios libres no es gente especializada ni nada, sino es el pueblo que se está dando a sí mismo su propia comunicación. Así que te invitamos a que te sumes a este esfuerzo. Estamos dando ya inicio, son las 8:35 de la mañana del miércoles 29 de abril. Sean bienvenidos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Bueno, vámonos con un pequeño corte musical, escuchar unas cápsulas y en un momento regresamos. ¿Por quién vas a votar en las próximas elecciones? Si eres trabajadora o trabajador, si recibes un salario, si tienes un pequeño negocio, si eres estudiante, si eres campesina o campesino, entonces tú no tienes un partido que te represente para las próximas elecciones y por el cual puedas votar. Votar por cualquiera de los partidos registrados será darles permiso a los ladrones de siempre de seguir robando. Todos los partidos están del lado de los grandes empresarios y por mantener las condiciones actuales de explotación laboral y desempleo. Todos los partidos utilizan o consienten las prácticas de las desapariciones forzadas, como la de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Toleran, apoyan al crimen organizado, usan la nómina del municipio para enriquecer a miembros de su familia. Todos los partidos están porque México siga sometido a Estados Unidos. Todos están porque las deudas del país se paguen puntualmente, en lugar de impulsar el bienestar económico de la mayoría de la población. Este 7 de junio, cambiemos la historia. No permitamos que los mismos de siempre nos roben el futuro y el de nuestros hijos. Solo unidos y organizados, lograremos un verdadero cambio. En Tixla, nuestra patria es primero. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política asquerosa, tu política, ya no caeremos en esta trampa, escúchalo. Participa en las asambleas de tu barrio, colonia o comunidad, para que seas tú quien decide el rumbo de nuestro pueblo. Reprimes con brutalidad a tu propio pueblo. Ha sido por tanto tiempo que esto está por estallar. Secuestras gente inocente en tus prisiones, pero conciencia brillando no podrás parar jamás. No, no, no la...

Casi todos los encuestados por los niños, sus vecinos y familiares tienen conciencia de los problemas de salud que provocan las fumigaciones. Nos comentan, para llegar a la escuela hay que pasar cerca de los silos y no se puede respirar. Los niños que salen a la calle mientras funciona la secadora quedan con la ropa blanca, que es el polvillo que sale de los silos que se difumina en la escuela y en todo el pueblo, explica la maestra. El proyecto que encabeza Raquel se llama Somos lo que respiramos, pero las autoridades le impidieron concursar ya que aborda un tema polémico. Se pone triste y apaga aún más la voz cuando relata la indiferencia de las personas que podrían implicarse en la defensa de la salud. Es común que en los pueblos el presidente comunal, la directora escolar y la cooperadora con la escuela tengan algún tipo de relación con los plantadores de soja. Vine porque en el pueblo queremos formar un grupito para hacernos sentir. Con esa intención llegó al 17º plenario de la campaña Paren de Fumigarnos de la provincia de Santa Fe. Los pequeños grandes avances. Carlos Manesi y Luis Carreras, dos de los militantes del Centro de Protección a la Naturaleza, sienten que el muro de silencio se va resquebrajando por las dos noticias que se difundieron en las semanas anteriores a la celebración del plenario, a cuya organización dedicaron muchas horas de trabajo al viejo estilo, dedicar todo el tiempo posible a la causa. La primera es que la Organización Mundial de la Salud declaró el 20 de marzo que hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio. Y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos, linfoma no Hodgkin, y que el mismo herbicida causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas. El periodista ambiental Darío Aradna escribió que el glifosato desde hace más de 10 años es denunciado por organizaciones sociales, campesinas, médicos y científicos independientes de las empresas. En Argentina hay 28 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, soja, maíz y algodón, sobre los que se riegan 300 millones de litros de glifosato cada año, pero también se utiliza en frutales, girasol, pasturas, pinos y trigo. Aranda explica que en la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, uno de los espacios de la OMS, 17 expertos de 11 países trabajaron durante un año para llegar a la conclusión de que el glifosato es cancerígeno. El glifosato es el herbicida de mayor uso en el mundo, tanto en productos de aplicación agrícola como en espacios urbanos y en el hogar. El producto de Monsanto se comenzó a usar masivamente con el desarrollo de los cultivos transgénicos. En 1996 en Argentina se usaban 11 millones de litros de glifosato, pero ese año se aprobó la soya transgénica y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados estima que ahora se utilizan 320 millones de litros. Para 2009, Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, CONICET, advirtió que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios. Como recuerda Aranda, debió enfrentar una campaña de desprestigio por parte de las empresas, de sectores de la academia y de funcionarios políticos. Carrasco abrazó la causa de los afectados por el glifosato, apoyó incondicionalmente a las poblaciones de los pueblos fumigados como las madres de Ituzaingó, afirmaba que la mayor prueba de los efectos de los agrotóxicos no había que buscarlas en los laboratorios, sino ir a las comunidades fumigadas. Falleció en mayo de 2014, semanas después de participar en la escuelita zapatista y hoy es un símbolo de la lucha contra los agrotóxicos. La segunda resolución que anima a Luis y Carlos es la reciente del Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe el 25 de marzo, que prohíbe la aplicación del potente tóxico 2,4-D en toda la provincia y restringe severamente la aplicación aérea y terrestre. En adelante solo podrá usarse en aplicaciones aéreas a más de 6.000 metros de las poblaciones y en las terrestres a más de 1.000 metros de los centros poblados. En junio del 2014, Sepronat había presentado un expediente solicitando la prohibición o restricción del 2,4-D, el agrotóxico que es el segundo herbicida más usado por la agricultura en la Argentina y el tercero en Estados Unidos. De este modo, la provincia se convierte junto a Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Córdoba en una de las primeras en adoptar restricciones. 38 años resistiendo. Sepronat participa en la campaña Paren de Fumigarnos, nacida en septiembre de 2006 en las provincias más afectadas del país. Santa Fe es, junto a Córdoba y Buenos Aires, una de las tres principales provincias soyeras. Solo en Santa Fe, la campaña reúne organizaciones y personas de 100 localidades que, como señala uno de sus documentos, veían deteriorar su calidad de vida y cambios en la forma de enfermar y de morir. La campaña cuenta con el apoyo de organizaciones barriales, culturales y sindicatos, como el de los maestros que cedieron el camping a 15 kilómetros de la ciudad para albergar al medio centenar de participantes del plenario. En la ronda de presentaciones se nombran unas 20 organizaciones de varios pueblos, algunos de los cuales se definen como refugiados ambientales, que serían hasta 250.000 en la provincia. Una decena de militantes del Sepronat y de otras organizaciones que integran el Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente preparan el espacio del encuentro, registran a los asistentes, colocan carteles. Ezio, el presidente de Sepronat, transpira bajo el fuerte sol del mediodía junto a la parrilla donde prepara la comida. Luis no para de trajinar con sillas, con cajas y con botellas de trepar para colocar pancartas. Carlos abre el plenario y explica los modos de trabajo. Un equipo de gente sencilla, entregada a la lucha por la vida. Sepronat nació en el 76 en plena dictadura militar. Después de la ronda de Madres de Plaza de Mayo, todos los meses publican el Boletín Ambientalista, que lleva 284 ediciones con informaciones sobre los pueblos fumigados, denuncias de productos que dañan la salud y de cualquier iniciativa que destruya el medio ambiente. Enfermedad y dominación. La ronda empieza los debates luego de las presentaciones en rigor. Carlos recuerda que la campaña Paren de Fumigarnos lleva más de 6 años recorriendo pueblos, realizando 3 plenarias provinciales cada año, y que ahora cuenta con la presencia del grupo de médicos de la Universidad de Rosario y de un equipo de científicos de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, además de un grupo de la vecina Paraná. En los testimonios de los afectados, hay uno de tiene 38 años y trabajó 9 como aplicador de agroquímicos manejando un mosquito, hasta que comenzaron los dolores de estómago. Hace varios años que no puede trabajar porque perdió movilidad en los brazos. En el hospital le recetaron medicamentos psiquiátricos porque creía que eran mentira. Bueno, campamentos sanitarios. La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, la mayor ciudad de la provincia y la tercera del país, vivió un viraje político en 2007 con el triunfo de una corriente que realizó cambios de fondo en la carrera. Uno de esos cambios fue la introducción de los campamentos sanitarios, que son un dispositivo creado en el 2010 como evaluación final integradora del ciclo de práctica final de la carrera de medicina. Sostiene que estos campamentos son una herramienta de análisis epidemiológico de las comunidades y que un estudiante no debe terminar sus estudios sin tener una experiencia que lo deje claro de cómo obtuvo su título gracias a los aportes a toda la población y no solo por méritos personales. En estos campamentos participan entre 90 y 150 estudiantes de la misma escuela. La facultad firma un acuerdo con el municipio que debe ser de menos de 10.000 habitantes. A estos campamentos acuden docentes entre 10 y 15 de la facultad y se encargan del traslado de equipos y del alojamiento en el municipio. A cada estudiante se le adjudica una manzana para que durante 2 días visiten casas y encuesten a todas las personas. Una guerra química. En 2008 en Argentina había 206 casos de cáncer cada 100.000 habitantes. En algunos pueblos se encontraron hasta 2.000 casos, casi 10 veces más. En cuanto a las malformaciones, se llega a 6 niños en algunos pueblos de 4.000 habitantes cuando la prevalencia es un caso por millón. Pero lo que más le llama la atención es que no aumenta el mismo tipo de cáncer que había antes, sino que aparecen nuevos: linfomas, leucemias, cáncer de tiroides, páncreas y mamas. Un estudio que se divulgó en el plenario de Paren de Fumigarnos, realizado por la Universidad de La Plata a pedido de las autoridades de Monte Maíz, un pueblo agrícola de 8.200 habitantes en la provincia de Córdoba, descubrió que hay 3 veces más cáncer que el promedio del país. La tasa de abortos espontáneo asciende a 9.9% de las mujeres embarazadas frente al 3% de la media nacional. La hipótesis de una guerra química que busca controlar a los pueblos cobra vigor si tenemos en cuenta que empresas multinacionales y autoridades tienen perfecta conciencia de las consecuencias esperables cuando liberaron los plaguicidas. Sin embargo, algunas cosas están cambiando, como lo demostró el encuentro campaña Paren de Fumigarnos. En los pueblos existe una clara conciencia de lo que está sucediendo, como demuestra la encuesta escolar de Raquel en El Hortondo. De ahí a organizarse hay un paso, perder el miedo, pero ese paso lo están dando cada vez más personas en más lugares. La segunda es que hay cambios en la academia. Berseñasi nos recuerda que a comienzo de los campamentos había mucha resistencia entre docentes y alumnos que decían no querían trabajar gratis, pero de los 10 últimos campamentos, 7 se hicieron a pedido de un médico del pueblo, que era un graduado que había participado en los campamentos. Este cambio en los médicos y en los docentes, que son figuras claves en los pueblos rurales, puede torcer la balanza contra el modelo de agricultura industrial. Sin duda, la situación es bien diferente a lo que existía en 2006 cuando comenzaron la campaña. La campaña contra las fumigaciones no conoce pausas. En junio se realiza en Rosario el tercer Congreso de Salud Ambiental y el primer encuentro de unión de científicos comprometidos con la Sociedad de América Latina. Se inaugura el 16 de junio, fecha del cumpleaños de Andrés Carrasco, símbolo de ese compromiso. Bueno, esta es la nota que escribió Raúl Civechi, el periodista uruguayo, sobre la problemática de los agrotóxicos y plaguicidas, que no solo es una problemática al sur de América Latina, sino que vive pues en todo el continente y el mundo. Muy interesante este artículo de este analista siempre de Raúl Civechi, que nos mantiene al tanto de lo que está pasando mucho allá en el cono sur de América Latina. Y bueno, vamos a continuar con más noticias internacionales. Seguimos en el continente y ahora vamos a Guatemala, allá en la cintura de nuestro continente. Y bueno, pues ellos hace unos días salieron a marchar a las calles. Y bueno, pues esto fue bastante, bastante llamativo, porque están sacando una consigna que se llama Renuncia Ya, y es una consigna que le están enviando directamente al presidente, a la pareja presidencial, porque incluye no solamente Otto Pérez, el presidente de Guatemala, sino que incluye también a su compañera. Y bueno, pues han generado un repudio enorme. Vamos a leer el comunicado central que estuvieron circulando en torno a estas movilizaciones. Renuncia Ya, comunicado, manifestación pacífica, Renuncia Ya. El 25 de abril a las 3 p.m., nos unimos miles de ciudadanos guatemaltecos en la capital, en otras cabeceras departamentales y alrededor del mundo para manifestar nuestro repudio a la corrupción que se ha apoderado de nuestras instituciones. Esperamos que las autoridades hayan recibido fuerte y claro el mensaje y que acciones consecuentemente. Ante la gran cantidad de mensajes recibidos en la página del evento, Manifestación Pacífica para pedir la renuncia de Otto Pérez Molina y Rosana Valdetti, la información difundida en los medios de comunicación y ante todos los ciudadanos guatemaltecos, aclaramos. 1. La indignación no es de un solo día, es un problema de fondo que requiere acciones importantes y continuas por parte de las autoridades. 2. El mensaje se mantiene. Pedimos la renuncia de la vicepresidenta Rosana Valdetti por su responsabilidad en las acciones ilegales que señalan a la persona de su más alta confianza. También pedimos la renuncia al derecho de antejuicio del presidente Otto Pérez Molina. Si no se cumplen ambas, bueno, el número 3 es: si no se cumplen ambas peticiones, invitamos nuevamente a todos los guatemaltecos a manifestarse pacífica y masivamente el día sábado 16 de mayo a las 3 p.m. en la Plaza de la Constitución, Parque Central y en todas las cabeceras departamentales. 4. Para continuar manifestando nuestra inconformidad, aplaudimos aquellas iniciativas ciudadanas que visibilicen en las próximas semanas el malestar generalizado. Listones, marchas, bocinas a cierta hora del día, fotos con la renuncia ya, música, arte, mesas de discusión y cualquier otra acción que continúe con el espíritu de unidad pacífica en contra de la corrupción. 5. Reiteramos que no somos una agrupación política partidista ni de otra índole. Somos ciudadanos que vivimos, estudiamos y trabajamos en Guatemala. Por lo mismo pedimos el apoyo de todos para asegurar que ningún grupo, partido o organización siga intentando apoderarse de esta iniciativa ciudadana. Y 6. Agradecemos a los medios de difusión y cobertura de este evento, al tratarse de una iniciativa 100% ciudadana en la que participamos todos los guatemaltecos a título individual, dejando de lado nuestras diferencias y uniéndonos para mostrar nuestra inconformidad ante tanta corrupción. Hemos decidido declinar cualquier tipo de entrevista. Cada guatemalteco indignado es organizador de esta manifestación. Firma en Guatemala, 27 de abril del 2015, Ciudadanos Indignados. Y bueno, también en CMI Guatemala dan bastante cobertura a esta actividad. y pero nos hablan de cómo el gobierno, ellos estaban llamando una marcha pacífica que le dio la vuelta al mundo de la masificación que se dio, y el gobierno sacó un volante llamando una manifestación violenta y decía el plan B, hagamos la revolución ya, y el objetivo era generar un plan de provocación para empezar a golpear a estos manifestantes, que sin embargo han sabido responder a pesar de no tener vocerías, y que bueno, pues han dado un ejemplo de lucha también allá en Guatemala. Pues vamos con más información. Y bueno, de Guatemala nos pasamos a Armenia, hacia más el norte, en donde el 24 de abril se pasaron a conmemorar 100 años del genocidio armenio, un exterminio, un genocidio en el que murieron más de 1.5 millones de personas a principios del siglo XX. Y bueno, el pasado viernes 24 de abril se cumplieron 100 años del inicio de las deportaciones y ejecuciones contra la población armenia en la actual Turquía, ideadas y organizadas desde la cúpula militar de un imperio otomano en descomposición. ¿Quién se acuerda del exterminio de los armenios? Alegó el mismísimo Hitler cuando ordenó la destrucción de Polonia en agosto de 1939. Los mismos militares alemanes aliados con los otomanos en la Primera Guerra Mundial colaboraron en el genocidio armenio, como acababa de reconocer el 23 de abril en la víspera del centenario el mismo presidente alemán Joachim Gauck. Turquía había hecho todo para dejarlo en el olvido, con una posición negacionista que incluye elevar a héroes nacionales en los máximos, como a los máximos responsables del genocidio, el famoso trío de la junta militar turca Enver, Cemal y Talat, y una versión oficial que resume la historia a enfrentamientos comunitarios en el este del país durante la Gran Guerra. Por dichos supuestos, el actual presidente Recep Tayyip Erdogan mostró sus condolencias el año pasado, pero sin reconocer la responsabilidad del entonces Imperio Otomano ni, por tanto, la existencia de un genocidio, es decir, de un exterminio planificado y sistemático de un grupo social por razones étnicas y religiosas. Turquía sigue negando un genocidio que denuncia la diáspora armenia y reconocen los historiadores y especialistas de todo el mundo, como los que participaron en un coloquio internacional realizado en Francia este mes de marzo, además del Parlamento Europeo y más de 20 países, entre ellos Francia, Italia, Suecia, Bélgica, Holanda, Rusia, Canadá, Bolivia, Uruguay o Venezuela, y desde esta semana Alemania y Austria. No lo han reconocido, sin embargo España, aunque sí los parlamentos del País Vasco, Cataluña, Navarra y Baleares, ni tampoco Estados Unidos, deseosos de no enemistarse con su socio turco a pesar de su numerosa comunidad armenia, ni tampoco Israel, aunque el término genocidio fue creado por Rafael Lemkin para referirse al holocausto, basándose en el genocidio armenio. Y bueno, hay un trabajo muy difícil de memoria en Turquía. Y bueno, estos son bienes de mala raza, le decía mi abuelo a mi bisabuela cuando se enojaban. Ella le respondía que era él el de mal origen. Recuerda con ternura Admak Selik, un descendiente kurdo, descendiente de armenios, antropólogo y doctor en París. Su bisabuela fue una de las 200.000 armenios que sobrevivieron al exterminio en Turquía. Y una de los entre 70 y 100 mil mujeres y niños que, según el historiador Ibn Sternok, fueron islamizados e incorporados a familias turcas y kurdas. Tenía 9 años cuando las bandas paramilitares arrasaron con su pueblo. Sus padres murieron y ella fue secuestrada por uno de sus verdugos o salvada, decía a veces, pues vivió con ese dilema como la mayoría de los supervivientes, explica Selik, quien acaba de publicar un libro en Turquía sobre la memoria oral del genocidio de Diyarbakir, al sureste del país, uno de los epicentros de la masacre. Para realizar su obra junto con el historiador Namik Demal Dink, Selik realizó decenas de entrevistas a descendientes de supervivientes, pero también de participantes en las masacres, con relatos de una violencia increíble que nos remiten a la banalidad de la mal descrita por Hannah Arendt. Historias como las de un joven que durante una de las entrevistas como testigos aún vivo descubrió que su propio abuelo se divertía matando armenios, o la de otro que recordaba la historia de que contaba su abuelo cuando traía dulces para sus hijos de niños armenios que él mismo asesinaba, explica con emoción Selik, para quien la publicación de su libro supondrá el cierre de las puertas a la universidad pública en Turquía. Se calcula que hoy en día habría entre 2 y 4 millones de descendientes de armenios en Turquía. La cuestión fue un tabú hasta hace pocos años en el país. El asesinato por un nacionalista turco en 2007 en Estambul de un periodista de origen armenio, gran crítico del negacionismo turco, Hrant Dink, marcó un punto de inflexión. Le seguirá confesiones públicas de intelectuales turcos de origen armenio, como el de la abogada Fateyi Sentin, quien descubrió sus orígenes tardíamente, como relató en un libro, Éxito de Ventas en Turquía. Se llama El Libro de Mi Abuela. Aún así, la cuestión del genocidio sigue siendo muy sensible, ignorada o negada por gran parte de la población turca. Y bueno, aunque para los armenios el reconocimiento internacional sirve de presión en Turquía, otros critican la hipocresía europea por exigir a los otros lo que no hacen ellos, reconocer sus crímenes de Estado. Esa misma crítica apareció con motivo de la aprobación de la Asamblea Nacional Francesa en tiempos de Sarkozy, o de una ley contra la negación del genocidio armenio que fue luego censurada en 2012 por el Consejo Constitucional Francés en nombre de la libertad de expresión. Aunque sí haya una ley francesa que prohíbe la negación del holocausto armenio. Y bueno, estas son las esto es lo que está pasando por allá en Armenia, que se conmemora el pasado 24 de abril el genocidio de allá de Turquía, ¿no? Por la Primera Guerra Mundial. Y bueno, Y seguimos con las noticias internacionales. Como todos sabemos, la situación que ocurrió en Nepal con el sismo de 7.8 grados que sacudió esa población el sábado, la cifra de muertos sigue aumentando, van más de 5.000 allá en Nepal. Parece que están solicitando mucha ayuda internacional para poder superar este devastador terremoto. Y pues si bien hay un poco de ayuda que ha llegado a la capital, Katmandú, hay muchas localidades alrededor que se encuentran incomunicadas. Incluso ya ha habido manifestaciones frente al parlamento pidiendo que haya una mejor distribución de la ayuda y que pues la reacción gubernamental sea más equitativa. Y bueno, pues seguimos reportando eso. Sí, un sismo de 7.8 grados Richter, que bueno, pues el pasado sábado afectaría esencialmente la ciudad capital de Nepal, que sería Katmandú, pero que también afectó a muchas otras y que ha tenido hasta el momento, hasta el día de ayer, todavía cientos de réplicas que pues tienen en el temor a la gente. Hay una declaración del portavoz de la UNICEF, Christoph Bouillard, que dice: hasta el momento creemos que alrededor de 1 millón de niños se ha visto afectados por el terremoto y necesitan ayuda de emergencia. Generalmente en estas situaciones, como en Haití en 2010, es necesario practicar muchas cirugías a los niños que sufren amputaciones, que han perdido parte de una pierna o un brazo. Por lo tanto, se trata de patologías habituales en situaciones de terremoto que requieren cirugías externas. Y bueno, pues él llama también a esta solidaridad internacional con el pueblo de Nepal. Sí, también hay una declaración del secretario de Relaciones Exteriores, Shankar Das Baigari, que solicitó la ayuda de médicos especialistas del extranjero, así como de equipos de búsqueda y rescate, que es su principal prioridad. Neurólogos, cirujanos ortopédicos, traumatólogos, puesto que tienen mucha población herida que necesita ayuda inmediata. Y bueno, pues solidaridad con la gente de Nepal, como se dio la solidaridad con la gente aquí en México cuando se dio el terremoto en el 85. Y bueno, pues nos sumamos a este dolor y a la solidaridad internacional. Y bueno, en otras noticias vamos a una nota bastante fuerte, como es lo de Baltimore. Baltimore, bueno, pues se encuentra en Estados Unidos, en la costa noroeste, la que está pegada hacia Cuba, muy cerquita de Florida. Se encuentra esta gran ciudad que se llama Baltimore, y bueno, pues tiene una población de gente negrita, de gente de color, bastante amplia, y esto ha generado pues que este hecho de que hayan asesinado a una persona afroestadounidense pues haya derivado en una revuelta. Y bueno, pues tan así ha pasado que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha decidido desplegar la Guardia Nacional en medio de levantamientos de protesta por la muerte de Freddie Gray, el afroestadounidense que fue detenido y asesinado. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, envió a la Guardia Nacional a Baltimore. En medio de un levantamiento en protesta contra la muerte de Freddie Gray, Gray murió una semana después de haber sido detenido por la policía, tras lo cual, según su familia, quedó con un 80% de la columna vertebral quebrada, a la altura del cuello. La policía lo detuvo por mirar a un teniente y luego salir corriendo. Las manifestaciones pacíficas contra la muerte de Gray, que llevaban dos semanas, se tornaron violentas el lunes cuando estudiantes de secundaria lanzaron ladrillos y piedras contra la policía. Hubo denuncias de saqueos y vandalismo en distintas partes de la ciudad, además de automóviles y edificios quemados. La policía afirmó que 15 oficiales resultaron heridos, aunque se espera que todos se recuperen. Al menos 27 personas fueron arrestadas. El gobernador Hogan catalogó a los manifestantes como pandillas de matones que merodean las calles. El gobernador Larry Hogan declaró: todos piensan que necesitamos obtener respuestas y resolver esta situación. Todos están preocupados sobre qué fue exactamente lo que se dio en el incidente de Freddie Gray. Eso es todo un tema. Esta es una situación completamente diferente. Se trata de pandillas de matones delincuentes que merodean las calles, provocando daño a la propiedad, hiriendo a personas e inocentes, y no toleraremos eso. Después del incidente de Ferguson, esta es la segunda vez en 6 meses que se recurre a la Guardia Nacional para que se restablezca el orden tras manifestaciones violentas con la policía. Y bueno, hay que aclarar que también el mismo día que inició la revuelta en Baltimore, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había designado a Loretta Lynch como primera fiscal general mujer afroestadounidense. Es decir, ahora tiene una procuradora de justicia también negrita, afroestadounidense, al igual que Obama. Y aunque el presidente sea de color y la procuradora, pues eso no ha cambiado en nada la represión. Exactamente, pues pues podemos observar, ¿no?, cómo opera el capital y el poder frente a estas situaciones, creyendo que por designar personas de color o afroamericanos, la relación de la policía con la población afroestadounidense va a cambiar, ¿no? Porque aparte, precisamente cuando es nombrada esta fiscal, ella promete que va a mejorar un vínculo entre la policía y las minorías y que va a haber una mejor relación, y es siempre cómo operan estos gente del poder frente a las situaciones que no tienen resueltas, porque hay un, o sea, lo hemos visto desde Ferguson y desde toda la historia norteamericana, cómo el poder siempre ha manipulado, reprimido y sobajado a la población afroamericana. Sí, algo que se está dando mucho, muy constantemente. Y bueno, aquí hay una declaración de Bill Murphy, también uno de los manifestantes. Las manifestaciones tuvieron lugar después de que miles de personas asistieran al funeral de Freddie Gray, entre ellas el congresista demócrata Maryland Elin Cummings, una delegación de la Casa Blanca y la familia de Eric Garner, el hombre de Staten Island que murió cuando un oficial de la policía de Nueva York aplicó una llave prohibida en el cuello y lo ahorcó. Bill Murphy, uno de los abogados de la familia de Freddie Gray, se dirigió a los asistentes en el funeral y dijo: la mayoría de nosotros no estamos aquí porque conocíamos a Freddie Gray, sino que estamos aquí porque conocemos a muchas personas como Freddie Gray. Y bueno, a esto también se sumó el reverendo Jesse Jackson, también un ya famosísimo defensor de los derechos civiles de la comunidad afroestadounidense. Y bueno, pues algo que hay que estar atentos, pues Estados Unidos ha tenido una política racista durante muchos años, desde su constitución como nación. Y bueno, pues esto que están en las calles, están realmente matando a la gente afroestadounidense de una manera bárbara. O sea, por no pararte con la policía, por una detención arbitraria, termina uno muerto. También hace un mes y medio se dio el asesinato de un niño que le sacó un arma de juguete a un policía blanco. Y como era un niño negrito, simplemente sacó el arma y lo mató. O sea, se está dando muy seguido y la respuesta de las autoridades estadounidenses ha sido muy parca. No hay remoción de policías, o si sí es como un ratito y en 3 meses que regrese. O sea, ha sido muy laxos en ese sentido. Y bueno, pues esto ha generado una inconformidad que sigue creciendo allá en los Estados Unidos. Pues sí, ¿no? Vemos que siempre los medios de comunicación satanizan y dicen: brota una violencia como si fuera injustificada, como si no hubiera un sustén de por qué suceden las cosas, y lo que sucede es que la gente está harta y se empata con otras luchas precisamente por la impunidad de los gobiernos frente a estas acciones, ¿no? Ha sucedido pues la muerte en Ferguson, de Michael Brown y de otros tantos, en la que no hay castigo, ni siquiera una sanción alguna hacia los policías y a toda esta estructura, ¿no? Entonces, pues no hay confianza en las autoridades y por eso es que se genera estas manifestaciones con tanta fuerza y con tanto coraje, puesto que no hay solución a la relación que existe entre la policía y la población. Pues vamos a estarle dando seguimiento a esta nota y bueno, pues extrajimos algunos comentarios de democracynow.org, un portal estadounidense muy bueno, y también sacamos un poquito de Indie Media Bahía para aquellos que estén recolectando y buscando información en torno a la revuelta de Baltimore. Y bueno, con esto cerramos nuestro bloque de noticias internacionales, nos vamos a ir con una canción y regresamos con todos ustedes, así que suéltala, DJ. Por mí puede reventar el planeta en su totalidad. Quiero ver la civilización destruyéndose ante mí. Harto de ser un bobo multinacional, harto de tanta lotería nuclear, conservadores en conserva y caduca, harto de chulos de uniforme. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo, de los medios libres. Y bueno, mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas, a todas las radios que están retransmitiendo también este noticiero. Y bueno, pues les mandamos toda la mejor de nuestras buenas vibras para que les vaya bien en este día. Vamos a continuar ahora con un tema, una columna. Pues estábamos preparando un poco de información en torno al proyecto Integral Morelos, que está afectando no solamente Morelos, aunque su nombre lo indica, sino también a Puebla y Tlaxcala, estos tres estados del centro del país que se han visto afectados por este proyecto general. Se le llama Proyecto Integral Morelos porque no solamente es un proyecto como el gasoducto, sino que incluye represas, que incluye supercarreteras, que incluye una infraestructura hidráulica muy grande en la zona, y bueno, pues que esto implicaría despojo de tierras, que implicaría también un alto riesgo para estas comunidades que han estado exponiendo que poner un gasoducto al lado del Popocatépetl, un volcán que está constantemente activo, pues es algo de locos y de tontos y que están exponiendo la vida de muchas personas. Sin embargo, el gobierno ha hecho caso omiso a esta situación. Y bueno, pues este proyecto integral Morelos ha sido valientemente enfrentado por parte del Frente de Pueblos en defensa de la tierra, el agua, el aire de Puebla, Morelos, Tlaxcala, que tiene un nombre larguísimo, pero bueno, los compas han agrupado a centenares de poblaciones de esta zona, de Cuautla, de Tepoztlán, por decir solo algunas de Morelos, ¿no? Pero incluiríamos sin duda a Tlaxcala y Puebla, que también han estado con una participación muy fuerte. Bueno, pues ellos también se dieron cuenta que no solamente el Proyecto Integral Morelos era lo que le estaba afectando, sino que a la par se abrían nuevos frentes de batalla, nuevos frentes de ataque del gran capital en las comunidades, en muchos lados. Y bueno, entonces decidieron hacer también un Congreso de Pueblos del Estado de Morelos para juntar todas las luchas y resistencias que estaban en la zona. Morelos lamentablemente ha estado afectado también por la violencia del narcoestado mexicano, que ahí ha hecho de las suyas. También hoy se posiciona como uno de los estados que también está alcanzando altos números de feminicidios. Y bueno, también en Morelos se está dando esta situación de cada vez más carreteras, cada vez más casas geo o casas feo, como le dicen algunos. Y esto también ha levantado la indignación de los pobladores de esas zonas. Por ejemplo, Tepoztlán, esta comunidad capital del hipismo en México, bueno, pues también ellos han levantado una muy, muy fuerte lucha por parte del Frente Teposteco en contra de una ampliación que quieren hacer de la carretera Cuautla-La Pera, una de las desviaciones que tiene la carretera que va del DF a Tepoztlán. Y bueno, también ellos le han salido a manifestarse. Y bueno, a pesar de que su manifestación ha sido fuerte y ha estado en los medios, bueno, pues la verdad es que han avanzado estos proyectos de supercarretera, han entrado a la mala, han estado destruyendo zonas arqueológicas. Y bueno, pues de los pocos pulmones que le sobran a la ciudad monstruo, ciudad contaminada, pues se lo están también avasallando por la zona sur de la ciudad. Y bueno, pues nuestro compañero Héctor, también de la coordinación de Tejemedios, nos envió un audio que es la participación de los padres de familia de Ayotzinapa allá en el Congreso de los Pueblos de Morelos. Y bueno, vamos a escucharlo para continuar con este tema de lo de Morelos. Marisol Luna Torres, soy hermana de José Luis Luna Torres, que desde hace más de 7 meses, junto con sus 2 compañeros normalistas de Ayotzinapa, fue secuestrado por el Estado mexicano. Es por eso que el día de hoy nuevamente estamos y seguiremos exigiendo al gobierno corrupto que nos entregue a nuestros 43 normalistas, porque fueron los mismos policías quienes se los llevaron. Y no somos unos tontos como para creer que fueron cremados. Asimismo, compañeros, les hago una atenta invitación a que como hermanos nos solidaricemos con Ayotzinapa para que esta próxima votación electoral participemos anulando nuestro voto, tachando la boleta o poniendo que nos faltan 43. El día de hoy tengo el gusto de dar la palabra de bienvenida a los pueblos a este congreso. Hermanas y hermanos, nosotros los pueblos somos hermanos porque compartimos el dolor de la violencia en nuestras comunidades, por parte de los malos gobiernos, las empresas y la delincuencia, que buscan quitarnos lo más querido, que es nuestra tierra, cultura, semillas, bosques, aguas, cerros, nuestro territorio. Somos hermanos porque compartimos la pobreza en que vivimos, ya que el ser campesino para los poderosos no es un negocio, y cada vez más nos exprimen y limitan el apoyo al campo y sus políticas y acaparamiento. Somos hermanas y hermanos porque compartimos el amor a nuestra tierra, al sonido del viento, al ver crecer la milpa. Somos hermanos porque compartimos la indignación ante tanto abuso, engaño y destrucción, con los megaproyectos de los que se dicen que nos traen progreso, pero en los hechos solo traen muerte y pobreza, como lo es el Proyecto Integral Morelos. Somos hermanos porque compartimos la dignidad que nos hace ser rebeldes y que nos impulsa a defender lo que nos heredaron nuestros abuelos y que nos hace luchar por lo que es nuestro. Hermanas y hermanos, en todo este tiempo

ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y vámonos con las noticias del ombligo, del monstruo. Aquí, vámonos aterrizando aquí en México, en donde detona un explosivo en Palacio de Justicia allá en Atizapán. Este es un comunicado que mandan los compañeros de Reacción Salvaje. En donde, bueno, dice así: no respetamos ni nos rendimos a otras leyes distintas a las leyes naturales. Despreciemos todo este cúmulo de palabras recopiladas en anchos libros, las cuales bajo castigo dictan el comportamiento de los individuos. Rechazamos y negamos las leyes de los gobiernos, las leyes morales impuestas por la sociedad, las leyes culturales occidentales, las leyes tecnológicas de innovación, las leyes de credo y las nocivas regiones. De las nocivas religiones. Todos aquellos mandatos artificiales y efímeros caen por su propio peso. Los retamos y nos burlamos de ellos atentando frontalmente. Por eso fue que la noche del 25 de abril nos dirigimos hacia el Palacio de Justicia de Atizapán de Zaragoza, sobre la carretera Lago de Guadalupe, y abandonamos uno de nuestros explosivos justo enfrente del mencionado edificio. Alejados a unas cuantas cuadras, el artefacto se activó y las calles se vieron invadidas por la onda sonora de la explosión. Las personas de los puestos ambulantes nocturnos y los autos que pasaban por el lugar fueron testigos de este acto de negación. Que se sepa bien, los grupúsculos de Reacción Salvaje también tienen su mira instituciones gubernamentales, pues estas son reflejo fiel de la podredumbre de esta civilización y de las absurdas dinámicas de la sociedad industrial, de las cuales nos mofamos con este tipo de actos. Los explosivos siguen detonando y el estruendo es solo el aliento liviano de la naturaleza salvaje sobre nosotros. Es solo cuestión de tiempo para que la casa de RS rinda frutos. Reacción Salvaje, grupúsculo, hasta tu muerte o hasta la mía. Bueno, este es un comunicado que mandan estos compañeros que desde hace tiempo ya se van dedicando a atacar a las instituciones, ya que bueno, manejan que estas son las que están llevando hacia la destrucción del planeta mismo, con todas sus reformas, con todo con todas sus reformas que tratan y asesinan a toda la naturaleza viviente y que quieren despojar de tierra a todos los pueblos originarios. Y bueno, vámonos con otras noticias. Sí, como les comentábamos, bueno, vamos a darle lectura a un comunicado que mandan los compañeros de la Organización Social Maíz, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, que dice así: a 5 años del asesinato de Betty Cariño y Yiri Yacola, a la familia Yacola, nuestra familia, a los medios de comunicación, a la opinión pública nacional e internacional, a las organizaciones sociales y de derechos humanos, al pueblo de Oaxaca, a México, al mundo, a los eurodiputados, colectivos y ONGs, a amigos y amigas, a las comunidades que luchan contra el olvido, que se organizan y resisten, que defienden su memoria, al mal gobierno del estado de Oaxaca y al gobierno federal. A 5 años del asesinato de Betty Cariño y Yiri Yacola, nuestra paciencia se ha agotado en espera de que las cosas cambien. Vemos que se derrumba la justicia hasta en los gobiernos que pretendieron, en su discurso, ser distintos, con el fin de obtener la simpatía de quienes buscamos transformar el estado, de quienes no queríamos un Oaxaca violento como el de 2006. Sin embargo, las agresiones a defensores de los derechos humanos sigue. El gobierno continúa asesinando dirigentes, persiguiendo a los pueblos que resisten y enfrentan proyectos de despojo y saqueo de sus bienes comunes. Comunidades que durante años, después de tocar las puertas de las instituciones para defender nuestros derechos y reclamos, solo han recibido engaños. Gobierno de Oaxaca y gobierno federal, hemos estado sentados frente a ustedes, escuchando sus falsas promesas y salido reiteradamente con las manos vacías cuando se trata de pedir justicia. Los compromisos adquiridos frente a nosotros por parte de las procuradurías, tanto del gobierno federal como del gobierno del estado, reflejan solo su hipocresía. Por ello, el descontento se ha acumulado tanto que sabemos que las autoridades no tienen interés en resolver este caso, como muchos otros. Reiteramos que la justicia no puede ser negociada, mucho menos pactada, para quienes defienden a los asesinos de Betty y Yiri. Esos asesinos nos han traído un gran dolor y rabia a nuestras familias. Ellos han pactado y hecho acuerdos con la clase política, por lo cual se ha generado impunidad. Eso también lo sabemos, pues en estos tiempos, quienes quieren mantenerse en el poder necesitan mantener al pueblo adormecido. Esos asesinos son parte del circo del poder, pero que no estamos lejos de tomar acciones en defensa de nuestros territorios por la vida y la justicia. No tenemos más palabras que decir, porque lo hemos dicho todo. No tenemos nada que celebrar en tiempos tan oscuras. ¿Qué podemos festejar nosotros si nos arrebataron de manera violenta a quienes buscaban mantener la esperanza de vivir de otra manera, de cambiar la política? Intentar romper uno de los cercos de injusticia tuvo costo muy alto. El grupo paramilitar Ubisoft, hoy MULT, fue utilizado contra un intento de autonomía nacido de la ruptura, de concebir ideas diferentes. La agresión contra la caravana del 27 de abril de 2010 fue uno de los golpes más terribles al diálogo que pudo generar un proceso de perdón entre los pueblos triquis, pero triunfó el camino de la violencia. Gracias a los lacayos que habían vivido el dolor de estos pueblos, a la gente del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, quien hasta hoy sigue libre, aún a pesar de que una gran mayoría del pueblo eligió un gobierno distinto que no logró poner a uno, solo eso, solo de estos asesinos en la cárcel. Por eso hoy, 27 de abril, a 5 años del asesinato de nuestra hermana y compañera, Betty Cariño, del doloroso ejemplo de solidaridad de Yiri, nos movilizaremos en esta ciudad de Oaxaca para manifestar nuestra indignación. Nuestra jornada de acciones comenzará a las 7 de la mañana en la caseta de Huitzo, para luego trasladarnos y salir de la Fuente de las Siete Regiones en la Calenda contra la Impunidad y por la Justicia, hacia el Palacio de Gobierno a las 10:30 a.m. Posteriormente realizaremos un foro sobre los avances del caso de Betty y Yiri en la calle de Arteaga 414, Colonia Centro. Basta de impunidad, cárcel a los asesinos de Betty Cariño y Yiri Yacola a 5 años, ni perdón ni olvido, Movimiento Agrario Indígena Zapatista. Bueno, pues como vemos en el comunicado que mandan estos compañeros, hubo esta movilización y este acto en conmemoración de estos dos compañeros que fueron asesinados en Oaxaca pues por este conflicto que lleva muchísimos años en la comunidad de Strikis y que pues no tiene visos de cómo haya la solución, y mucho menos con toda esta injerencia del Estado para enfrentar a los pueblos y las comunidades indígenas. Recordamos a Betty y a Yiri, y bueno, pues como dicen, ellos no han muerto, fueron sembrados en la tierra y ahí cabalgan con nosotros en esta lucha de resistencia. Y bueno, pues vamos con más notas. Ahora en el portal de Zapateando, este portal de medios libres que nació allá en Veracruz, bueno, pues nos dan una nota positiva, de las pocas positivas que tristemente estamos leyendo hoy. Y bueno, pues ordenó un tribunal suspender las hidroeléctricas, la construcción de una hidroeléctrica allá en Jalalcingo, en el estado de Veracruz. Y bueno, Jalalcingo se encuentra muy cerca de Jalapa, y pues el pasado 23 de abril, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del séptimo circuito con sede en Boca del Río ordenó la suspensión provisional para la construcción y operación de tres mini hidroeléctricas, la PH1, PH3 y Ocampo-Cuetzalín, dentro de los márgenes del río Bobos en el municipio veracruzano de Jalalcingo. Dentro del juicio de amparo indirecto promovido por pobladores de Jalalcingo, dicho tribunal instruyó al juez 17º de distrito en Jalapa que dicte la suspensión de los proyectos de la compañía hidroeléctrica Impulsa Generación Responsable, ese es el nombre de esa empresa, IGR, Impulsa Generación Responsable. De acuerdo a la justicia federal, la suspensión evitará que se afecte el entorno ecológico de las comunidades indígenas, en específico el derecho humano al agua, impidiéndose un daño irreversible en los manantiales situados en dichos sectores desprotegidos de la vida nacional. Con esta sentencia se abre la posibilidad de frenar los 112 proyectos de mini hidroeléctricas y presas en Veracruz. Y bueno, pues esta es una noticia muy buena en ese sentido, ya que está abriendo esta posibilidad. Y bueno, con esta resolución el Tribunal Colegiado hizo valer el principio de que toda persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y que el Estado es el responsable de garantizar este derecho protegido en la Constitución y establecido por los criterios de la Suprema Corte. Esta nota sale en Zapateando y es con información de Norma Trujillo. Y bueno, pues sin duda es algo bueno el saber que estas comunidades que han tenido ya varios años levantando la voz en contra de estos proyectos que se les impusieron en su comunidad y que atentaban con su derecho al agua, pues hoy tengan una respuesta por parte de algunas autoridades. Sabemos que eso no da certeza ninguna. Lo que un tribunal dice, otro tribunal quita, y lo que el otro gran tribunal pone, el dinero de estos nefastos de las transnacionales requete impone otra vez. Entonces, no estamos todas ciertos, pero bueno, pues sin duda saludamos esta victoria que tienen nuestros compañeros y vamos a estar atentos. Y bueno, los que hemos tenido la posibilidad de estar por allá en Jalalcingo, pues el agua que están defendiendo, un agua hermosa, pura, limpia, cristalina, vale la pena, la verdad, y pues más porque le ha dado vida a esta zona de Veracruz. Y bueno, pues vamos con más información. Sí, ya nos regresamos aquí al centro, bueno, a la zona centro, en el Estado de México, en el municipio de Catepec, se reprime violentamente a manifestantes que exigen seguridad. En Ecatepec están reprimiendo al pueblo por pedir seguridad. Hay un cerco mediático, se debe difundir y solidarizarse. En la página de Denuncia Ecatepec, desde muy temprano, vecinos de Jalostoc y Santa Clara, Coatitla, bloquearon la carretera México-Pachuca. La movilización fue convocada por padres de familia. Esto luego de que el Honorable Consejo y la Tercera Delegación del Pueblo de San Pedro Jalostoc informara que el presidente municipal de Ecatepec y el representante del gobierno del Estado de México no asistirían por segunda ocasión a una asamblea convocada por padres de familia para dar solución al problema de la inseguridad. La movilización en la carretera fue reprimida, al parecer, por la policía estatal. Arremetieron contra la población, contra la población en general del pueblo, es decir, contra quienes estaban en la protesta y también contra quienes hacían las actividades de la vida cotidiana. Llevar a los niños a la escuela, ir al trabajo. La represión fue generalizada contra la población. Los pobladores han dicho que los policías tiraron gas lacrimógeno al por mayor contra la población. Esto fue en la plaza de Jalostoc, cuando la gente protestaba porque al parecer detuvieron a padres de familia y al delegado del consejo durante el bloqueo de la carretera. En cuanto al saldo, aún no se sabe la cantidad de heridos o detenidos. Al parecer hay 3 policías detenidos por el pueblo, 2 patrullas quemadas y se ha denunciado el uso de balas de goma. Hay gente fuera del Palacio Municipal de Catepec protestando. Cabe destacar que en la misma página se ha denunciado la situación de la inseguridad en Jalostoc con notas donde las ejecuciones de la delincuencia organizada contra la población son la constante. Por ejemplo, hace 3 días se denunciaba que una paletería fueron asesinadas 2 personas y 7 quedaron heridas cuando sujetos dispararon contra el negocio que se había negado a pagar el derecho del piso al crimen. Y bueno, esto nos lo mandan, esto fue del día 27 de abril, fue de hace apenas 2 días, fue el miércoles pasado, y bueno, nos mandan las fotografías, todo lo denuncia los compañeros de Frente Oriente Prensa, en donde denuncian este acoso por parte de la policía y esta represión por parte de la policía estatal allá en el Estado de México al exigir sus derechos más fundamentales, como es el derecho a la seguridad, el derecho a estar bien en sus propias comunidades. Y bueno, vámonos a más noticias. Con más noticias, bueno, vamos a comentar esta convocatoria que hace la tribu Yaque a una caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida. Como ya sabemos, la tribu Yaque ha estado luchando férreamente por la defensa del territorio, del agua, de la tierra, ya que pues todas estas reformas capitalistas que trata de impulsar el gobierno ponen en peligro a su nación. Y sobre todo al despojo de tierras, de territorio, agua, aire, allá en Sonora, ¿no? Bueno, esta convocatoria de la caravana está planeada para junio y tiene el objetivo de recorrer 70 localidades en 22 estados de la República y que aglutinará a diversos sectores de la sociedad, ¿no? A afectados ambientales, pueblos originarios, organizaciones, universidades, estudiantes, organismos de derechos humanos, entre otros tantos, ¿no? Y bueno, de acuerdo a Tomás Rojo, el vocero de la tribu Yaqui, con la caravana se buscan 3 objetivos y propósitos fundamentales, ¿no? El primero, visibilizar a nivel nacional la crisis que vive México en materia de trabajo, agua y territorio. El segundo, en fortalecer y articular las distintas luchas de la sociedad en contra de los proyectos y las reformas neoliberales, de tal manera que se haga frente a las acciones represivas y de criminalización de la protesta. El tercero, formar un frente de defensa del agua que luche contra la ley privatizadora del vital líquido, ¿no? Este vocero detalló que el 11 y 13 de mayo saldrán de diversos puntos de la República 3 caravanas con destino a la Ciudad de México. E indicó que estos 3 grupos saldrán desde Bicam, en Cajeme, Sonora, de Pijijapan, Chiapas, y de Piedras Negras, Coahuila. Explicó que el recorrido durará 11 días y que de manera simultánea se realizarán diversos eventos en otras entidades de la República, entre los que se contemplan foros, asambleas, congresos, con el objetivo de fortalecer esta lucha por la defensa del territorio, del agua. Este objetivo es las distintas luchas que se están dando en la República en contra de la imposición de megaproyectos del sector energético y minero, la explotación laboral, así como la realización de obras que pretenden despojar del agua y otras más que generarán grandes afectaciones al medio ambiente, ¿no? También dentro de esta convocatoria explicaron que el 20 de mayo se reunirán en el estado de Morelos diversas organizaciones indígenas, populares y campesinas con el fin de realizar un nuevo plan de Ayala que permita defender el agua y la tierra. Y en este sentido se dijo que se tiene planeado que todas estas organizaciones involucradas lleguen el 21 de mayo a la Ciudad de México vía Xochimilco para luego el día 22 marchar hacia el Distrito Federal a la plancha del Zócalo. Bueno, esta es la información que nos mandan compañeros de Sonora. Y bueno, ya en la curva final de su noticiero, pues también hay una nota de Sigmac Noticias, sigmacnoticias.com, para quienes busquen la información acerca de la marcha que tuvieron en días pasados los jornaleros de San Quintín. Y bueno, pues esto sucedió el pasado 24 de abril y marcharon miles de jornaleros y jornaleras en defensa de sus derechos. Al primer claro de la mañana, habitantes de más de 30 comunidades indígenas de Ensenada bajaron a la carretera transpeninsular que atraviesa este valle baja californiano, un camino de al menos 100 kilómetros en cuestión, que en cuestión de horas quedaría parcialmente paralizado por la protesta más grande que se ha registrado en esa región. A la marcha que a las 10 de la mañana sitió el centro de gobierno de San Quintín, trajo en sus olas a miles de jornaleras y jornaleros del sur y norte del Valle de San Quintín, paralelo con el Océano Pacífico. Y es que por vez primera en 40 años desde que la zona se pobló de migrantes en busca de empleo en el campo, el pueblo de San Quintín esperó a legisladores, funcionarios federales y del gobierno estatal para discutir con líderes jornaleros la mejora de sus condiciones laborales. A las 7 de la mañana, las decenas de personas que salieron a pie desde las 3 de la madrugada de las comunidades más lejanas del lado norte se unieron con la comunidad triqui de la delegación Vicente Guerrero a 40 minutos en dirección hacia el sur. Se hicieron miles y se formó una marcha multitudinaria como nunca se había visto. Aquí, según narraron sorprendidas las y los habitantes, al frente decenas de mujeres con huipiles, listones y guaraches exigían en su lengua originaria y en español que al pueblo se le dé justicia. Y bueno, pues esta movilización se dio hace unos días, insistimos, y también se han estado ya convocando los compañeros jornaleros San Quintín a movilizaciones también acá en el DF. El día de ayer participaron en la columna de la Central Campesina Cardenista y se está anunciando que también van a participar en la próxima marcha del 1 de mayo acá en la Ciudad de México, una comitiva que viene también de Baja California desde San Quintín para sumarse a esta celebración del Día del Trabajo, conmemoración, Día de Lucha, o como le queramos llamar. Y bueno, parece que ya estamos súper al ras del horario. Mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas, a nuestros compas que nos están escuchando allá en Naucalpan y que nos están pidiendo también unas rolitas. Y bueno, pues uno de los compañeros que habló por teléfono nos está pidiendo que hablemos ya sobre las elecciones, que cuál es el plan, qué vamos a hacer, ¿Qué opiniones tiene la banda? Así que, pues, compañeros de organizaciones, compañeros de movimientos sociales, los invitamos a que ya nutramos de ideas qué hacer ante esta nefastez electoral, ¿no? Ante tanta basura electoral que se nos ha cernido encima. Así que vamos a ver qué nos depara la rocola y regresamos con ustedes. Está escuchando Noticias de Abajo, de los medios libres. Nos puedes escuchar por el www.2generacionesradio.org. También estamos en la frecuencia liberada de la que huelga, de la que huelga radio y de los compañeros de Radio Zapote. Ahí nos puedes escuchar todos los lunes, miércoles y viernes a partir desde las 8 y puntito hasta las 10 de la mañana. Este noticiero de los medios libres, este noticiero que es tuyo, este noticiero que es de todo el pueblo. Así que en un momento regresamos. Esta es la canción para el compa de Naucalpan, es de Gazobo, Rey Político, y en un momento regresamos. Estómagos agradecidos.

Lectura del documento entregado al Instituto Nacional Electoral. Melitón Ortega por el Comité de Padres de Familia de los 43 normalistas desaparecidos. Décima Jornada Internacional en Solidaridad con Ayotzinapa, Ciudad de México. Participa en las asambleas de tu barrio, colonia o comunidad, para que seas tú quien decide el rumbo de nuestro pueblo. En Tixla, nuestra patria es primero. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres y vámonos con esto que es la columna. Hace una semana se presentó Julieta Paredes, una indígena bolivariana, autora del libro Feminismo Comunitario, Perspectivas y Avances. Se presentó en el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el CITUAEM, en donde Julieta nos comenta su propuesta política, la que ha desarrollado a partir de definir la función del patriarcado como un sistema de opresión colonial, explotador, capitalista, burgués y esclavista, y al machismo como una conducta que se desprende del patriarcado. Y bueno, Julieta Paredes ha vivido mucha la lucha de bolivariana en defensa de los pueblos indígenas, en donde desde allá nos platicaba que se vivía mucho esto del machismo, incluso más que nada en las comunidades indígenas de Bolivia, así como en las comunidades de aquí. Esta reflexión que nos hace Julieta Paredes a partir de esta reflexión que nos hace de la política que ha desarrollado es a partir de la comunidad, reconociendo al proletariado en su conjunto y valorando que el sistema patriarcal fundamenta su desarrollo en el capitalismo, afectando directamente a la mujer, pues la plusvalía del trabajo doméstico es inexistente, iniciando así la cadena de explotación. Y bueno, vamos a dejarlos con un audio en la cual Julieta nos habla un poco más y nos dice un poco más sobre su experiencia en esto del feminismo comunitario y en esta nueva propuesta que tiene. Y bueno, vamos a dejarlos con una parte del audio, una parte de la conferencia que dio esta compañera, y en un momento regresamos a esto que es Noticias de Abajo ML. Tengo el honor y el gusto de presentarles a la hermana aymara boliviana Julieta Paredes, feminista comunitaria. Un aplauso, por favor. Askirupana Kuyakanaka Hilatanaka Pachi Hilatas Kuyakas Nayaka Aymar Marta Kutas Julieta Paredes Fuji. Tengan ustedes muy buenos días y con el permiso de nuestras hermanas, autoridades de nuestros pueblos y nuestras autoridades del sindicato y nuestras autoridades también ahora del feminismo comunitario, que nosotras les damos mandato, el pueblo les da mandato, por eso son nuestras autoridades. Muchas gracias, porque mi palabra, hermanas, estoy contenta. Mi palabra no es de mí, es de mis hermanas, de mis compañeros. De todo este caminar de mi pueblo, de nuestro pueblo, que el año 2003 ha dado un alto, ha cambiado esa energía destructora de este patriarcado colonial, capitalista, imperialista, neoliberal, depredador de los recursos naturales y de nuestra naturaleza. Nuestro pueblo ha dicho basta, y ese pequeño pueblito que era Bolivia, estamos por los 11 millones, así que ni el DF somos, ¿no? Chiquititos, poquititos, pueblos indígenas fundamentalmente, y pues nos hemos insurreccionado y hemos dicho fuera el neoliberalismo. Capaz que no teníamos claro qué cosa íbamos a construir, pero las intuiciones, las energías nos estaban diciendo que eso, si seguíamos por ahí, nos íbamos a matar todas y todos y con nosotros nuestra naturaleza. Corría peligro la vida de nuestro pueblo, la vida misma en nuestros territorios. Entonces, cuando nosotras, yo tengo 25 años de feminista, cuando nosotras, el año 2003, en las calles, en la lucha, en la insurrección, nos hemos encontrado con hermanas y hermanos que capaz que los años 90, cuando estábamos pequeños grupitos, pues estábamos peleando contra el neoliberalismo, no estaba de moda pelear contra el neoliberalismo, estaba de moda sumarse al neoliberalismo, buscar un sitio en el neoliberalismo. Asimismo, algunas feministas, mujeres, querían el 30%, el 35%, sin cuestionar el sistema neoliberal y mucho menos el patriarcado. Entonces, no estábamos de moda quienes éramos antineoliberales, éramos pequeños grupitos, y era duro. Capaz que en eso nos podemos ahorita entender con ustedes, ¿no? Pucha, no está de moda. Utopista, locos, ¿qué más les dicen? Anarquistas, desfasados, feminazis, ¿no? También, ¿no? Que de todo hacemos líos, conflictivos, no se contentan con nada. O sea, toda la descalificación, y que hemos perdido el rumbo, que estamos fuera de las corrientes de pensamiento y fuera de lo real y de lo posible, nos dice. Porque amamos la utopía, porque no estamos por reformar el sistema, ¿no? Sino que queremos transformarlo, queremos revolucionarlo. Y eso pues es lo que ha pasado en los años 90, también en Bolivia. Otrora había mujeres y hombres de la izquierda que quisieron cambiar, transformar el sistema, pero creo que la mecha, como decir, les duró bien cortito, ¿no? Apenas hubieron problemas, digamos, en tanto y cuanto caído el muro de Berlín, pues ya no podíamos estar, bueno, los rojos son los buenos, ¿qué color les damos a los gringos? Ah, sin color, descoloridos. Los colores son bonitos, ¿no? O sea, los rojos de un lado y los descoloridos por el otro, ¿no? Entonces ya no podíamos estar así guerreando, porque era más o menos claro, ¿no? Los buenos estaban de un lado, los malos eran los otros. Caído el muro de Berlín, pues se replantea, se reconfigura, y ahí la izquierda se ha rayado, ¿no?, su campo de acción. Y muchas de ellas y ellos dejaron de creer. Eso es lo que nosotras como feministas comunitarias les echamos en cara. Ustedes abandonaron, a la utopía la dejaron solita. Estaba enflaqueciendo. No era alimentada de nuestros sueños, de nuestra energía, de nuestra pasión. Eso es lo que les cuestionamos. Porque capaz que pudieron haberse equivocado, uno se equivoca, pues, en el camino político se equivoca. Pero no es las equivocaciones políticas las que les estamos echando en cara. Capaz que de buena voluntad se pidieron su 30% o su 35%, ¿no? Capaz pensaron que algo podían hacer. Pero lo que está mal es haber abandonado el camino de la revolución. No habernos mostrado desde su lógica política, de habernos dicho, de esta manera hacemos el puente con la revolución, con las utopías, con la transformación de las estructuras que nos están exterminando. Eso es lo que les reclamamos. Y eso es lo que hoy también vamos a seguirles reclamando. Cada quien puede elegir su camino, pues. Para eso estamos, ¿no? Para pensar, para cranear. Y de buena voluntad uno puede también fallar. Pero ¿qué es lo que marca una confianza política? Que lo que está proponiendo esta compañera, esta hermana, pues capaz que yo no lo veo, pero nos está mostrando cómo se engancha en esa transformación, en esa revolución de las estructuras y no solamente una reforma y buscarse un lugar, sí, también como mujeres. Entonces, en esa base es, hermanas y hermanos, que estamos hablando y discutiendo las feministas comunitarias. No estamos diciendo que nosotras tenemos la verdad ahora y que siempre la tuvimos, no. Las cosas se van haciendo al día. Cada quien va buscando sus foros y mecanismos. Pero tiene que estar claro la forma como estamos enganchando con el proceso revolucionario. Y eso es entonces lo que hoy Bolivia está planteando desde el proceso de cambio revolucionario. ¿Desde dónde Bolivia ha empezado a recuperar, hemos empezado a recuperar nuestros cuerpos? ¿Desde qué memoria? ¿Desde qué cuerpos? Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, las hijas y los hijos del pueblo. Nosotras somos las hijas y los hijos del pueblo. Nos dijeron, y ahora a cada rato nos pretenden decir, que porque nos vinimos a la ciudad, que porque lograste entrar a la universidad, que porque capaz que sacaste un título, que porque tienes una casita, que porque tienes un autito, que porque tienes un pantaloncito así o te cortas medio raro, te dice que ya no eres del pueblo, que ya no eres indígena. Y Adriana Guzmán, nuestra hermana, siempre dice, ¿cómo es eso? Tu abuela indígena, tu abuelo indígena, tu mamá indígena, tu papá indígena, vienes del proletariado, tu mamá, tu papá trabajadores, panaderos, costureros, obreras, obreros, albañiles, zapateras, zapateros, panaderas, panaderos. Se esfuerzan, te mandan a estudiar y vos ya no habías sido del pueblo ni del proletariado. ¿Qué pasó, hermanas? ¿Qué pasó, hermanos? Y creemos, eso es lo jodido, creemos. Y empezamos a decir, bueno, nosotros somos clase media. Sí, somos clase media. Y después decimos, somos mestizos. ¿O no? Y entonces, ¿qué estamos diciendo? A ver, esas dos, ahorita nosotras estamos principalmente reflexionando sobre esas dos palabras, porque realmente eso es perdición del proyecto político del pueblo. Arrancan, nos arrancan a los pueblos originarios nuestras guaguitas, nuestras hijas, nuestros hijos, nos lo arrancan de nuestro seno para llevárselo a algo que se llama mestizaje, que es un lugar de angustia permanente, porque nunca van a ser blancos. Pero permanentemente nuestras hijas y nuestros hijos dicen, yo no soy indio, porque han internalizado el racismo. Y porque entendemos también, jodido es estar en una ciudad y decir soy indígena, conservar tu raíz. O sea, lo entendemos, no estamos, a ver, no quisiera que lo tomen como no un juicio, ya vamos a, ¿quién se llama mestizo? Le vamos a dar 100 latigazos. No, no es eso, no es eso. Es, nuestra palabra es una invitación a reflexionar. Tal vez un poquito puedo ser a veces duramente clara, pero pues nos ayuda. A mí también eso me ayuda y me ha ayudado y nos ayuda cada día. Entonces está ese proceso, hermanas, de arrancar a nuestras hijas y a nuestros hijos del seno del pueblo, del seno de las luchas, de que comienzas a tomar distancia de ser indígena y tomar distancia de ser del proletariado, de ser del pueblo trabajador. Y ahí, pues, quienes quieren aplicar los conceptos del marxismo tal cual está en los escritos de Marx, pues estamos, estamos inútilmente buscando un cuenco, una jícara, porque no cabemos, pues, porque Marx ha escrito para otras sociedades. Y está bien, pues, interesarse, leer, el internet también nos trae muchas cosas, la información no está por demás y nos sirve el análisis de clase en unas sociedades capitalistas. Pero mismo en nuestros países, el propio capitalismo no es pues lo mismo que en las Europas ni en Estados Unidos. Entonces, mismo los conceptos de clase tenemos pues que revisarlos, sirven, pero tenemos que revisarlos. Tenemos que a ese concepto pues meterle nuestros contenidos. Y uno de los contenidos que estamos planteando ahora es el contenido de trabajo, la cuestión del trabajo. Necesariamente tenemos que cuestionar la concepción del trabajo, donde obviamente, hermanas y hermanos, está la ausencia de reflexión del marxismo, que es capísimo, es la mejor teoría que tenemos ahorita, ¿no? Como conceptos generales para analizar el mundo del trabajo, pero no está el trabajo doméstico. ¿Por qué? Pues porque todos los marxistas eran hombres, ¿no? Entonces, el trabajo doméstico es trabajo reproductivo para ellos. Por lo tanto, no se discute la plusvalía generada por el trabajo doméstico. Y nosotras ahí, pues, este es el último trabajo que estamos elaborando este año, hemos hablado de un concepto que es pura plusvalía o plusvalía pura, para referirnos al trabajo doméstico. Porque ni siquiera es un trabajo mal pagado, ¿no? Enterito va a las arcas de la burguesía y del capitalismo, el trabajo doméstico. Para explicarme mejor, un obrero fabril, está soltero, quiere comer, tiene que pagar, o cocina. Quiere ropa limpia, tiene que pagar o lavar ropa. Quiere su cuarto arreglado, pues tiene que arreglarlo o pagar. Sí, cada día está subiendo la inflación, tendría a su aumento salarial que la clase obrera, que el proletariado cada año pide, a su aumento salarial, tendría que sumarle la subida de la comida, de la lavandería y de la limpieza de su cuarto. A lo que ya los obreros piden, ¿no ve? Se casa y todo eso lo tiene gratis. Entonces, no es él, ¿se dan cuenta? No estamos peleando contra el compañero trabajador. No es él el que se beneficia. Pero él se hace cómplice de que todo nuestro trabajo vaya plusvalía enterita a engordar el capital. Entonces, ¿qué les pedimos a nuestros compañeros? Pues, hermano, luchar nuestro lado, así como luchamos con vos, contigo también, ¿no? Le quitaremos al burgués, al capitalista, este trabajo que es de las mujeres. Bueno, entonces, en este camino de descolonización, porque cuando Bolivia plantea la revolución, otro de los elementos que nosotras y nosotros pedimos es esta descolonización. Sacar de nuestro pensamiento, de nuestro cuerpo, de nuestras formas inclusive de concebir la propuesta política, el por qué estamos luchando y las metodologías de lucha que tengan que cuestionar el racismo, el colonialismo. Y entonces ahí es donde entra esta imprescindible recuperación de nuestras guaguitas. Guaguitas para nosotras son las niñas y los niños. Recuperación de nosotras y nuestros cuerpos para la lucha. Por eso estamos cuestionando el concepto de mestizaje y el concepto de clase media. porque nos está apartando del pueblo, del proletariado, de las luchas populares y de la posibilidad de articular un gran movimiento social. La descolonización también la descolonización, entonces también, hermanas, hermanos, está diciendo que ser indígena es mantener la memoria larga. Ser del pueblo trabajador es mantener las luchas sociales y las luchas anticapitalistas, antitransnacionales. Esa memoria larga también. La memoria ancestral de nuestros pueblos indígenas nos está diciendo, nadie ahorita puede decir que es puro. En 1492, cuando los españoles nos invadieron los territorios de la Via Yala, tampoco ellos eran puros, ¿no? Ellos también ya habían pasado por un proceso con los que llamaban turcos, que eran los pueblos africanos del norte, que habían llegado hasta sus territorios. O sea, ellos así pureza de blanquitos, blanquitos, tampoco eran, no lo eran. Ahora, nuestros pueblos tampoco éramos, yo no soy aymara pura, me cortan las venas y aquí está el gen aymara. O sea, la pureza, si estamos reflexionando desde nuestros pueblos originarios, no estamos hablando de pureza fascista, sino estamos hablando de memoria larga, de una existencia en estos territorios antes de 1492, que teníamos un propio rumbo, si vale el término, con nuestra propia basura, porque nosotras como feministas comunitarias estamos diciendo que había un patriarcado ancestral. No es que era una maravilla aquí, pero no era pues Europa. La misma conformación, estructura social, las mismas formas de manejar, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? El agua potable y eso, ¿qué se llama? ¿Ah? El saneamiento, ¿no? La red pública y el saneamiento de las ciudades, pues teníamos. No es que cuando llega este patriarcado invasor, colonizador, violento, aquí se encuentra con que, no sé, vivíamos tapándonos con una hoja de perejil. O sea, aquí teníamos nuestra propia vestimenta, nuestro propio idioma, nuestras propias costumbres, nuestra propia comidita, nuestra propia biotecnología. O sea, teníamos una cultura, en palabra castellana, civilización, podríamos decir. Pero ellos, ellas, al invadir, ellos se plantean, y ahí está la gran discusión con la modernidad. La modernidad mismo para Europa, pero bueno, ya Europa en otra ocasión podemos discutir. Pero en referencia de la modernidad y la posmodernidad, en referencia al mundo actual, significa que, y con otra cosa más, caídos el muro de Berlín también, ¿qué están diciendo? Están diciendo que no hay otro modelo más que el planteado por la modernidad. Eso es lo que están diciendo. Por eso la democracia, por eso todo ese trabajo ahorita de afirmar la modernidad, la propiedad privada, la democracia, la familia, todo lo que el racionalismo, el individualismo, la libertad individualista, pero todos esos valores que para Europa son valores. Y bueno, ya estamos de regreso aquí a ML, a Noticias de Abajo, Medios Libres. Y bueno, esto fue una parte del audio de bueno, de la presentación del libro de Julieta Paredes, lo puedes encontrar todo el audio completo en la página de Regeneraciones Radio. Y bueno, Julieta Paredes habla de muchos conceptos, de la decolonización, en la cual se tiene que mantener la memoria larga y tenemos que reconocernos nosotros mismos y nuestras raíces indígenas, campesinas o de la ciudad, ¿no?, en donde estemos viviendo. Y bueno, ella aclara muy bien que no se trata de reivindicar una pureza racial, una pureza de fascista, una pureza una pureza, ¿no?, sino que se trata de la recuperación de todos nuestros conocimientos antiguos. Y bueno, para finalizar, hace un llamado a los compañeros a reflexionar sobre sus conductas machistas, y aclara que esta no es una lucha en contra de los hombres, pues todos somos explotados. Y que si entendemos esto como una lucha antisistémica, entenderemos la importancia de la creación de territorios autónomos y comunitarios, y no solo territorios cibernéticos ni luchas cibernéticas. Y bueno, vámonos con una canción, y en un momento regresamos a la parte ya final de este noticiero, de este noticiero de hoy, del 29 de abril, de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Regresamos con la agenda, con los cotorros y más. Y bueno, vamos a ver qué nos depara la rocola. Y en un momento regresamos a esto que es Noticias de Abajo, Medios Libres. Recuerda que nos estás escuchando por la frecuencia liberada de el www.regeneracionesradio.org, también por las frecuencias de la que huelgas radio en el 102.9 y de Radio Zapote 102.1 en el sur de la ciudad monstruo. Y bueno, también a los que nos están escuchando, a los que nos están transmitiendo, si nos estás escuchando en cualquier otra hora, día o mes, si nos estás escuchando por Archive, también te mandamos un saludo. Y en esto vámonos con un algo de Cortato, y en un momento. ¡Oy, oy, oy! Cortato, oh yeah. noticias de abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Terminamos con la información por el día de hoy. Pasamos a la agenda, o sea, las actividades e invitaciones que nos dan los distintos proyectos alrededor de la ciudad y del país. Y bueno, empezamos con esta invitación que hace la Asamblea Nacional Popular y la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que en su reflexión por seguir luchando por la justicia y la verdad por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, y en base a que el arte es un medio de expresión y también un medio de comunicación efectivo para poder seguir teniendo viva esta lucha, hacen un llamado, convocan a artistas solidarios de todas las disciplinas: teatro, danza, música, artes plásticas, cine, literatura, arquitectura, en sus diversas formas, estilos, corrientes, a colectivos de artistas independientes, sindicatos de artistas, asamblea de artistas, a conformar el Frente Nacional de Artistas por Ayotzinapa para llevar los mensajes de justicia, memoria y dignidad, con la intención de mantener viva la llama de este movimiento, teniendo la capacidad de sumar esfuerzos, evitando luchas aisladas, contribuyendo así a la permanencia y resistencia en la exigencia de justicia y paz para todos los mexicanos, y enarbolando siempre la causa de nuestros compañeros de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente por el Estado mexicano. Este encuentro tendrá lugar allá en Ayotzi, en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, los días 2 y 3 de mayo del 2015. Nos dicen que todos los interesados deben enviar su información al correo artistas.x.ayotzinapa@gmail.com o a la página de Facebook del Frente Nacional de Artistas por Ayotzinapa, con quiénes son los que van, qué disciplinas son las que realizan y en qué mesa de trabajo les interesa participar. Adentro de esta página es donde están las propuestas, y bueno, pues esta es la invitación que nos hacen los compañeros. Y bueno, vámonos con una tocada punk. Va a ser en la Huesla Blanca, va a ser el sábado 2 de mayo a las 3, va a ser ese Ruido por la Autonomía. Van a estar las bandas de Cropofilia, Contrahistoria, Heine, Hatfield, Gámenes, Fallas de Origen, Lucánico y Los Perros, y Tlayelotl. La cooperación de 50 pesitos allí en la Huesla Blanca va a ser este sábado 2 de mayo a las 3 de la tarde, ahí para que le caigan, banda. Sí, también está la invitación al tercer encuentro de reflexiones anarquistas. Eso se llevará a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia el próximo 28 y 29 de mayo. Y bueno, pues el Círculo de Reflexiones Anarquistas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia convoca a trabajadores, activistas, artistas, estudiantes, docentes, investigadores y al público en general a participar como ponentes en el tercer encuentro de reflexiones anarquistas planeados para el 28 y 29 de mayo. Los temas sugeridos a tratar son los siguientes: anarquismo y ciencias sociales, historia y memoria de los movimientos anarquistas, anarquismo social y movimientos obreros, insurreccionalismo y anarcoindividualismo, experiencias y organización en movimientos del siglo XXI, anarquismo y manifestaciones artístico-contraculturales, anarquismo y sexualidad, pedagogía libertaria, prensa, opinión pública y medios autogestivos, contraderecho, feminismo, ecologismo radical y primitivismo, entre muchas otras. La organización de las mesas y ponencias se dará a conocer el 22 de mayo del 2015 y pues no tiene ningún costo de inscripción, se dará constancia académica a quien lo solicite. Y las ponencias se publicarán en La Mecha, revista anarquista de círculos de reflexiones. Ahí está la invitación. Y bueno, acá tenemos otra invitación para un acto y evento solidario con compañeras trabajadoras. Son las compañeras que llevan 2 años resistiendo en huelga contra los abusos patronales, las compañeras de Maquilas Cartagena, que pues nos invitan a una kermés solidaria que se llevará a cabo el sábado 2 de mayo a partir de las 14 horas. Esto es con la finalidad de que conozcan su lucha, su digna huelga, su historia, su organización y resistencia frente a los abusos patronales y la explotación de Ernesto Curi Cerur. Y bueno, esto empezará a las 14 horas, habrá venta de comida, música, teatro y esto es en Relojeros número 1, casi esquina con La Viga, en Colonia El Retoño, en la delegación Iztapalapa. Y bueno, por acá hay otra tocada, que es el ASCAPO Anti-Repressive Fest. Es un evento político-cultural en el CCH Azcapotzalco. Va a ser el miércoles 6 de mayo desde las 11 de la mañana. Ellos van a estar bandas desde Lima, Perú, como DHK, Heine, la Punk Destroy, Calavera, Alex y Miguel, Cacahuatazo, desde Juglares del Asfalto, El Vato, Planta Carnívora, La Calaca, la banda de Alexis. Es un evento donde habrá ruido, música, trova libertaria, rap, reggae, venta de comida vegan, un foro informativo acerca de los 8 puntos y de los presos. De los presos políticos. Va a haber venta y trueque de libros, venta de películas, presentación de una obra de teatro y mucho más. Ellos llaman a una organización popular y horizontal, a la revocación de los 8 puntos en los CCH, en los colegios de ciencias y humanidades, por las resistencias autónomas y el boicote electoral y el fuego a las cárceles. También dicen que si quieres participar en el evento, ya sea con poesía, un puesto de comida en el toquín, etcétera, o lo que tengas, manda una propuesta a los organizadores de este evento, a los compas. Y también, si gustas cooperar para el sonido, bocinas, puedes hacerlo en el puesto de libros que se pone casi todos los días enfrente del mural Zapata Marcos. Esta es una tocada que se va a llevar allá a cabo en el CCH Azcapotzalco. Va a estar chida, cáiganle, banda. Y bueno, vámonos con más eventos. Bueno, acá nos vamos con otro evento solidario que pretende fortalecer los espacios autónomos y autogestivos que se están gestando en la Ciudad de México. Es el domingo 3 de mayo a las 12 del día, se llama De Biclas, Películas e Intercambio, acá en el espacio de Casa Tamatz y Rancho Electrónico, que se encuentra en Juan Torquemada número 76, entre Bolívar e Isabel la Católica, en la Colonia Obrera. Está cerca el Metro Chabacana o el Metro Lázaro Cárdenas. La idea es de que todo este evento, lo recaudado, sirva para construir un estacionamiento de bicis en el espacio colectivo. Se le invita a traer productos, sus chácharas, sus refacciones, para intercambiar, comprar o vender. Va a haber talleres de bicis y va a haber rica comida vegana, bebidas refrescantes con este calorón. Y bueno, pues si quieren informarse más de estos espacios autónomos, autogestivos, que están gestando proyectos, pueden visitar las páginas casatamatzcalacumari.blogspot.mx o ranchoelectronico.org. Y bueno, seguimos con más invitaciones. Y Y bueno, estas son las invitaciones que tenemos para el día de hoy, y si surgen más las vamos a ir posteando en la página de Facebook, que es Noticia ML, Noticias de Abajo ML, Medios Libres. También lo vamos a ir posteando en el Facebook, donde puedes encontrarnos, que es Ricardo Flores Magón. Ahí nos puedes localizar. También nos estuviste escuchando por la frecuencia liberada del www.regeneracionesradio.org. También por las frecuencias de la Que Huelga Radio en el 102.9 y Radio Zapote en el 102.1 en el sur de la Ciudad de México. Puedes encontrar todos los noticieros, los vamos a ir subiendo igualmente en la misma página. También en la página de Regeneración Radio puedes descargar las emisiones de estos noticieros. Le mandamos un saludo a todos los compas que nos anduvieron escuchando, a nuestro compañero de Naucalpan, que siempre está al pendiente de todo lo que decimos y que siempre se ha visto acá solidario con nosotros. Y le mandamos un saludo a toda la banda que nos está escuchando, que nos estará escuchando y que nos va a escuchar cualquier día de la semana que se reproduzca este noticiero en sus audífonos, en sus computadoras. Y sí, si no te gusta y si ya estás harto de las radios comerciales, si ya estás harto de los medios de comunicación masivos, de Televisca, Y de todos estos medios basura que solamente sirven para vender y mantener embrutecida a la banda, que voltee a vernos a los medios libres, a los medios libres autónomos, comunitarios, autogestivos, o si no, haz tu propia radio, construyela, construye tus manos, pero hay que construir alternativas para este podrido y jodido mundo. Bueno, nos despedimos, nos vamos con una canción. Y nos vemos para el próximo viernes, 1 de mayo. Ahí nos vemos, banda. Sorry.